Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Alabado sea Dios, Señor del Universo, solo a Él le imploramos y pedimos guía. El Islam ha cambiado la vida de innumerables personas y, sin embargo, continúa siendo desconocido para muchos y malentendido por millones, por lo cual hemos decidido hacer esta colección de 5 libros para presentar el Islam de manera breve y concisa. La colección Conozca el Islam es un resumen de los distintos temas que son necesarios conocer para comprender el Islam. Estos 5 libros han sido compilados y editados por el licenciado Mohamed Isa García de la Facultad de Teología Islámica, Universidad de la Meca, Arabia Saudita. Intentamos a través de cada uno de los temas presentar las herramientas necesarias para la correcta comprensión de una religión que desde hace más de 1400 años es la forma de vida y guía de un quinto de la población mundial. Esperamos que los lectores encuentren en estos libros el conocimiento que abra sus mentes al Islam. Esta es la nota del editor Muhammad Abdul Muksin At-Tubayri, director general del International Islamic Publishing House. Este es el segundo tema de la serie Conozca el Islam. Este tema se llama Conozca el Corán y haremos la siguiente introducción. Alabado sea Dios, fuente de toda sabiduría y justicia, que nos ha dado intelecto para que comprendamos y no nos ha dejado abandonados a nuestra suerte. El Corán, último libro de la revelación, posee todas las respuestas a todos los interrogantes que inquietan al ser humano, lo que demuestra el poder de Dios y su designio divino para con nosotros. Además, cuenta con historias ejemplares de los profetas anteriores, como también el inicio de la creación y el origen del ser humano. Lo invitamos para que por medio de su razón y su poder de observación, descubra la verdad, esa verdad irrevocable que se puede encontrar en la lectura coránica. El Corán fue revelado en idioma árabe al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, cualquier traducción, ya sea en castellano o en cualquier otro idioma, no es el Corán, ni es una versión del mismo. Es tan solo una traducción de los significados del Corán. El Corán como tal existe únicamente en árabe, porque en este idioma fue revelado. El Corán, la última revelación de Dios, es la fuente primordial de la fe islámica, y allí se encuentran las enseñanzas prácticas para la vida de cada musulmán. El Corán trata todos los temas que se relacionan con los seres humanos: sabiduría, doctrina, adoración, transacciones, leyes, etc. Pero su tema principal es la relación entre Dios y sus criaturas. Al mismo tiempo, provee líneas de guía y detalladas instrucciones para lograr una sociedad justa, una conducta correcta y un sistema económico equitativo. El Corán es la enseñanza al camino recto que conduce a Dios. En él se explican todas las doctrinas islámicas. Es una guía para el creyente en su vida interior, familiar y social. En él Dios incita a la reflexión y recuerda el juicio final, la historia de antiguos pueblos y los sucesos de la vida de algunos profetas. Descubre aspectos de la psicología humana y extermina la idolatría. Sus enseñanzas son de una riqueza sin par. El Corán es la primera fuente de conocimiento del Islam. Existen puntos que son explicados de manera detallada, pero hay puntos que el Corán expresa de manera general. Para detallar y aclarar estos asuntos, encontramos la segunda fuente del Islam, que es la tradición del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Capítulo 1. La sabiduría del Corán. El Corán es el mayor don otorgado por Dios a la humanidad y su sabiduría es única. En pocas palabras, el propósito de esta escritura es conservar las revelaciones anteriores y restaurar la verdad eterna de Dios, guiar a la humanidad por el camino recto y estimular el alma humana, despertar la conciencia e iluminar la mente de los hombres. El Corán es la palabra de Dios revelada a Muhammad a través del ángel Gabriel y está fuera del intelecto humano producir nada semejante. Los contemporáneos de Muhammad, la paz de Dios sea con él, han sido considerados los mayores maestros de la lengua árabe, reconociéndoles motivos poderosos para poder crear un texto rival, pero no pudieron producir nada similar al Corán en contenido o estilo. Muhammad carecía de estudios formales y nunca lo ocultó. Fue un analfabeto que se dedicó a enseñar a todos los hombres, instruidos y no instruidos, el auténtico mensaje de Dios. Este es el primer hecho que confirma que el Corán es la palabra de Dios. El segundo hecho relativo a este libro, libro único, es la indudable autenticidad de su orden y su contenido, cualidad que no ha tenido ni es posible que tenga ningún otro libro. La autenticidad del Corán no ofrece dudas en cuanto a la pureza, originalidad y a la totalidad de su texto. Serios eruditos, musulmanes y no musulmanes, han llegado a la conclusión de que el Corán que leemos hoy es el mismo libro que recibió y enseñó Muhammad. Podemos ilustrar la autenticidad del Corán con estas observaciones. Primero, el Corán fue revelado en porciones, gradualmente, pero nunca sin orden ni causa. El Corán, el nombre Corán, indica que fue un libro desde sus comienzos. Dice Dios, en el Corán capítulo 2, verso 2, este libro, el Corán, del cual no hay duda que sea la verdad, proveniente de Dios, es una guía para los piadosos. Su disposición y la revelación gradual de sus pasajes responden a los planes y la voluntad de Dios. Segundo, los árabes se distinguieron por su gusto literario, extremadamente refinado, que les permitió gozar y apreciar las buenas obras literarias. El Corán fue proclamado por ellos como la obra maestra más sobresaliente de la literatura. Se emocionaron con su tono conmovedor y les atrajo su extraordinaria belleza. Encontraron en él la mayor satisfacción y el más profundo gozo, y se comprometieron a recitar y aprender de memoria esta escritura. Fue y sigue siendo admirado, citado y apreciado por todos los musulmanes y por muchos no musulmanes. Tercero, los árabes eran generalmente iletrados. Así, tuvieron que confiar completamente en su memoria para conservar los poemas y pasajes más apreciados. Se distinguieron por su extraordinaria memoria, en la que almacenaron su legado literario. El Corán fue reconocido como inimitable por todos los pueblos que poseían un destacado gusto literario. Por ello se apresuraron a grabarlo en su memoria, pero solo del modo más notable y respetuoso. Cuarto, durante la vida de Muhammad, la paz de Dios sea con él, hubo expertos escribas y autorizados registradores de las revelaciones. Cuando el profeta recibía un versículo o un pasaje, ordenaba inmediatamente a sus escribas que lo registraran bajo su supervisión. todo lo que se asentaba era objeto de comprobación y era autentificado por el propio profeta. Se revisaba cada obra y se ponía en orden cada pasaje. Quinto, cuando terminaron las revelaciones, los musulmanes poseían muchos registros completos del Corán. Eran recitados, memorizados, estudiados y utilizados en los usos y costumbres diarios. Cuando surgía una diferencia, la duda era sometida ante el profeta para que resolviera el asunto, tanto si guardaba relación con el texto o el sentido o la entonación. Sexto, luego de la muerte del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, el Corán ya había sido registrado en muchas mentes y en numerosos escritos, pero esto no satisfizo a Abu Bakr, primer califa, que temía que la muerte en el campo de batalla de gran número de memorizadores pudiera dar lugar a serias confusiones sobre el Corán. Consultó el caso con las principales autoridades y confió a Zayd ibn Thabit, primer escriba de las revelaciones de Muhammad, que compilara un ejemplar completo de la escritura en el mismo orden que autorizó el profeta. Lo hizo bajo la supervisión y con la ayuda de los compañeros del profeta. La versión final completa fue comprobada y aprobada por todos los musulmanes que habían escuchado el Corán en los propios labios de Muhammad, la paz de Dios sea con él, y lo grabaron en sus memorias y corazones. Esto se hizo poco después de transcurrir 2 años de la muerte del profeta. Las revelaciones estaban aún frescas y vivas en las mentes de los escribas, en aquellos que lo habían memorizado de forma completa y en los demás musulmanes, compañeros del profeta. Basándose en estas observaciones, los eruditos llegaron a la conclusión de que el Corán permanece hoy en su forma original y así seguirá por siempre. Jamás se han introducido en él adiciones ni omisiones, ni ha sufrido ninguna tergiversación. Su historia, tan clara como la luz del día, su autenticidad es incuestionable, y la conservación de su forma está fuera de dudas. El Corán está lleno de sabiduría sin igual, en cuanto a su fuente, características y dimensiones. La sabiduría del Corán emana de la sabiduría del autor, que no pudo ser otro que el propio Dios. Además, surge a sí mismo del irresistible poder de la escritura, que es inimitable y que desafía a todos los hombres de letras y a los sabios. El enfoque realista del Corán, las soluciones prácticas que ofrece a los problemas humanos y los nobles objetivos que fija para el hombre, marcan que la sabiduría coránica es poseedora de características y naturaleza incomparables. Capítulo 2. Características del Corán. Voy a enumerar estas características y son 8. Amplitud, vigencia del Corán, frescura del Corán. El Corán respuesta a todos los interrogantes. El Corán como guía para la humanidad. Dinamismo, viabilidad y moderación del Corán. Amplitud. El Corán, a pesar de no ser un libro excesivamente extenso, entre paréntesis, está contenido íntegramente en un tomo dividido en 114 suras o capítulos, con algo más de 6.000 versículos o aleyas. Abarca una amplia variedad de temas: el conocimiento de Dios, teología, de la creación divina, del alma humana, de la historia, de lo referente al más allá, al día del juicio final, así como también trata numerosas cuestiones que hacen a la vida social, como el ser, los derechos, las leyes, la economía, el gobierno, etc. Es decir, abarca todos los temas de mayor importancia e interés para el ser humano. Vigencia del Corán. A pesar de ser un texto de algo más de 1.400 años de antigüedad, resulta actualmente vigente. Los temas que desarrolla no han perdido actualidad ni importancia, y su lenguaje es perfectamente comprensible. Por otra parte, fue revelado el idioma árabe, que es actualmente una lengua viva, usada en gran parte del mundo, por lo que podemos tener acceso al texto en su idioma original y acceder a sus significados más profundos. Frescura del Corán. Lo mencionado anteriormente nos permite comprobar, a través de su lectura, la frescura del Corán. Dios nos habla por su intermedio en una forma clara, con ejemplos simples, accesibles a todo nivel de entendimiento y a la vez con una profundidad insondable e inabarcable. El Corán tiene respuesta a todos los interrogantes. Los interrogantes que el ser humano pueda llegar a plantearse en su existencia, sean estos de mayor o menor importancia, pueden hallar respuesta en el Corán, ya sea en forma directa o a través de las lecciones, ejemplos e historias. Todos los problemas que se le presentan al ser humano en su vida individual o social pueden hallar una solución en las páginas del Sagrado Corán y en la tradición profética o sunna, que explica, interpreta o complementa los diversos aspectos del Corán, brindando así la respuesta y solución a todas las cuestiones que se le presentan al ser humano hasta el final de los tiempos. El Corán como guía. Para culminar este resumen sobre sus características, mencionaremos la principal función del libro celestial. La razón de ser del mensaje de Dios, la buena guía de la humanidad, las palabras del Sagrado Corán exhortan y advierten al ser humano, le recuerdan el sentido y significado de su existencia y lo encaminan hacia la senda del bien, de la salvación, de la perfección, de la felicidad, previniéndolo sobre los riesgos de tomar el camino de la perdición. Dinamismo del Corán. Uno de los principales rasgos de la sabiduría coránica es que no se corresponde con algo estático. Es una clase de sabiduría dinámica que incita la mente y estimula al corazón. Su sabiduría posee un dinamismo excitante y una gran fuerza motriz, atestiguados por la evidencia histórica y por el propio Corán. Cuando Muhammad, la paz de Dios con él, esparció por primera vez el llamado de Dios, su único poder era el Corán y su único conocimiento, la sabiduría coránica. Viabilidad del Corán. Otra característica significativa del Corán es su viabilidad. Sus enseñanzas no piden imposibles, ni flotan sobre optimistas corrientes de ideales inalcanzables. El Corán acepta al hombre como es y lo exhorta a convertirse en lo que puede ser. No estigmatiza al hombre como una criatura desamparada o sin esperanza, a la que condena del nacimiento a la muerte, o sume en el pecado desde el útero a la tumba, sino que lo muestra como un ser noble, honorable y digno. La viabilidad de las enseñanzas coránicas queda establecida por los ejemplos de la vida de Muhammad, la paz de Dios con él, y los musulmanes a través de los tiempos. La peculiaridad del Corán es que sus instrucciones se dirigen al bienestar general del hombre y se basan en las posibilidades que éste tiene a su alcance. Moderación en el Corán. Otra característica es la moderación o armonía entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material, lo individual y lo colectivo. El Corán presta la debida atención a todos los hechos de la vida y a todas las necesidades del ser humano, y los trata de tal manera que ayuden para que las personas puedan conseguir los nobles objetivos de su ser. Por esta característica de moderación, el Corán llama a los musulmanes una nación justa y los considera la mejor nación que jamás haya surgido para la humanidad, porque encomienda el bien, prohíbe lo ilícito y cree en Dios. La sabiduría coránica actúa en tres dimensiones principales: hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. hacia adentro, penetra en los rincones más recónditos del corazón y alcanza las mayores profundidades de la mente. Se dirige al saludable cultivo del individuo desde su interior, llegando mucho más lejos que cualquier otro sistema legal o ético, porque el Corán habla en nombre de Dios, educando el espíritu. La función del Corán hacia afuera abarca a todos los caminos de la existencia y los principios de todos los asuntos humanos, desde los puramente personales hasta las más complejas relaciones internacionales. El Corán llega a áreas desconocidas para cualquier sistema jurídico o código de moral laico, y es inaccesible a cualquier doctrina religiosa popular. Lo más destacado del Corán a este respecto es que contempla las transacciones humanas de tal forma que les da un sabor divino, un toque moral. Hace palpable la presencia de Dios en todas las transacciones y así lo reconoce como la primera fuente de orientación y la meta final de todas las transacciones. Es la guía espiritual del hombre, su sistema jurídico, su código moral y sobre todo su forma de vida. En su función hacia arriba, el Corán se centra en el único y supremo Dios. Todo lo que fue, lo que es o lo que será, debe analizarse y verse a través de este enfoque, la presencia activa de Dios en el universo. El hombre es sólo un depositario en el vasto dominio de Dios, y el único objetivo de su creación es adorar a Dios. No caben pretextos para el aislamiento o el retiro pasivo de la vida. Es una invitación abierta para que incorpore realmente en la tierra las excelentes cualidades de Dios. Cuando el Corán se centra en Dios, en su atención ascendente, abre ante el hombre nuevos horizontes de pensamiento, lo conduce a niveles inigualados de elevada moralidad y lo pone en conocimiento con la fuente eterna de la paz y la bondad. Entender que complacer a Dios es la única meta definitiva del hombre supone una revolución cuyo objetivo es liberar a la mente de la duda, liberar al alma del pecado y emancipar la conciencia de la subyugación. La sabiduría coránica es concluyente. En todas sus dimensiones, ni condena ni tortura la carne, ni desatiende el alma. No, entre comillas, no humaniza a Dios, ni deifica al hombre. Todo está cuidadosamente colocado en el lugar que le corresponde dentro del esquema total de la creación. Existe una relación proporcionada entre las obras y las recompensas, entre los medios y los fines. Capítulo 3. Principios para la comprensión del Corán. Antes de comenzar el estudio del Corán, debemos tener presente que es un libro único, completamente diferente de todos los libros convencionales para su información, sus ideas y los argumentos sobre temas específicos. Por ello, un lego en la materia se desconcierta al no hallar anunciados los temas, capítulos y selecciones conforme a un orden convencional o tratados separadamente. Por el contrario, los diferentes aspectos de la vida son tratados de una manera completamente diferente. El Corán trata de creencias, instrucciones morales, estatutos y leyes. Advierte a los ateos, exhorta a los seres humanos a abrazar la fe islámica. Expone enseñanzas de eventos históricos, amonesta, albricia y todo ello expuesto de una manera poética. El mismo tema se repite de modo diferente y un asunto sigue a otro sin ninguna conexión aparente. A veces un tema nuevo aparece en medio de otro sin razón obvia. El orador y el interlocutor y al que se dirigen cambian inesperadamente. Los sucesos históricos no son presentados como en los textos históricos a la manera de un historiador humano. el tratamiento de los problemas de la filosofía y la espiritualidad difiere de los textos consagrados por el hombre a estas materias. El ser humano y el universo son considerados en un lenguaje diferente del empleado en las ciencias naturales. Igualmente, es original en su método para resolver los problemas culturales y sociales. Los principios legales son tratados de modo totalmente diferente al de los sociólogos, legisladores y juristas. La moral es anunciada y predicada de una manera que no tiene paralelo en la literatura. Para profundizar en la revelación coránica, toda idea preconcebida del estilo, método y orden, así como también la concepción de lo que debe ser un libro de religión, entre comillas, deben apartarse por un momento. Sin prejuicios, podrá penetrarse en su esencia y lo aprovechará, enriqueciendo su alma con un tesoro único e incalculable. El lector, iniciado en el conocimiento del Corán, estará a salvo de cualquier apreciación falsa, pues estará advertido de su carácter absolutamente único y original. Solo así podrá alcanzar pleno y cabal conocimiento del Corán e introducirse en el mensaje luminoso del Islam. Para desentrañar la verdad coránica serán preciosos auxiliares el conocimiento de su auténtica naturaleza, su idea central, su meta y el tema que plantea, asimismo el estilo, los términos y métodos, el ambiente y las circunstancias o contexto histórico, deben ser tenidos presentes para adentrarse en sus evidencias. 3.1. Guía divina. El Señor del Universo, su Creador, Señor Soberano, creó al hombre y le concedió la facultad del conocimiento, la facultad del habla, el entendimiento y el discernimiento de lo correcto y de lo errado, de lo bueno y lo malo. Dotó al hombre de libre albedrío, responsabilidad, y le dio autoridad para disponer y utilizar las cosas que lo rodean, instruyéndolo a tal fin para que viva de acuerdo con su guía. Al designar al ser humano este rol, Dios le advirtió clara y precisamente en cuanto a su misión en la vida terrenal y su relación con Él, como si le hubiera dicho, entre comillas, yo soy tu Señor y el del universo. Por tanto, solo a mí debes adoración. Has sido enviado a la tierra con ciertas atribuciones y por un período determinado de tiempo y para ser probado en lo que hagas. Luego regresarás a mí. Entonces juzgaré tus obras. El camino recto es creer en mí, adorarme y comportarte conforme a la guía que te concederé. Debes vivir en la tierra con la firme convicción que es tan solo el escenario para tu prueba. Tu objetivo real en la vida mundanal consiste en salir exitoso después de tu muerte y resurrección en el juicio final. Por tanto, cualquier otro camino diferente o opuesto a la guía divina será erróneo. Si adoptas el primer camino y tienes entera libertad para hacerlo, conseguirás paz y tranquilidad en este mundo y ganarás la morada de la felicidad y la alegría eterna en el otro mundo, a donde tendrás que regresar inexorablemente. Pero si sigues cualquier otra dirección y eres completamente libre de hacerlo, incurrirás en mi desagrado en este mundo y en el más allá. Se cierra comillas. Después de este mensaje, el Señor del Universo envió a Adán y Eva, la paz de Dios sea con ellos, a la tierra, y les reveló una guía de acuerdo con la cual ellos y sus descendientes deberían vivir. Esa guía era el Islam, la libre sumisión a la ley de Dios. Pero con el correr del tiempo, la guía fue desvirtuada. La negligencia y la iniquidad asociaron al Creador copartícipes y atribuyeron a la divinidad otros atributos. se hundieron en sectarismos y supersticiones, teorías y engañosas filosofías, adulterando la verdad del Creador. La corrupción minó sus almas y los cimientos de la sociedad. Descarriados, los principios sublimes, la concupiscencia colmó la tierra, sembrando el caos y la iniquidad. El manifiesto extravío de los humanos es el resultado de su rebeldía, ya que Dios los creó dotados de discernimiento y voluntad. En materia de religión no hay imposición. Dios exhorta e insta al hombre a la aceptación voluntaria de la ley. Su rechazo proviene de su libre albedrío, así como también su sumisión. El Creador, habiendo creado al hombre dotado de discernimiento y libre voluntad, en las épocas sucesivas, envió a sus profetas para alertar del mal e instar al ser humano a la práctica del bien. Sus sucesivos profetas predicaron en diferentes épocas y regiones. Miles de ellos fueron sus mensajeros durante milenios. Todos predicaron y practicaron una sola fe, basada en la unicidad de Dios y en la aceptación de la revelación, que evidencia y discrimina lo recto de lo errado, el bien del mal, que son los principios fundamentales y eternos establecidos por el Creador del universo. La prédica de los mensajeros tenía como misión guiar al hombre para organizarse en el marco de una comunidad justa, sometida a los mandatos del Creador, condición incomparable para su felicidad en este mundo y su salvación eterna, ya que el hombre fue creado imperfecto y sólo puede alcanzar la salvación organizando una sociedad que le permita hacer vigente la ley de Dios y evitar su tergiversación y transgresión. En las épocas más distantes y diversas, los sucesivos profetas transmitieron la guía, pero, lamentablemente, gradualmente, estos valores fueron falseados, desacatados y hasta combatidos. Como sello de la revelación, el Señor envió al último de sus mensajeros, el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él. Muhammad extendió su prédica a todos los seres humanos, instó, exhortó, predicó, organizó y ordenó la comunidad de los creyentes que aceptaron su mensaje. Esa comunidad se organizó y se ordenó, estableciendo un sistema de vida conforme a la guía del Señor. El Corán, revelado al profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, es el libro que atesora esa exhortación y es la guía del Creador del universo. 3.2. El tema central. El tema, la trama y el objetivo del Corán es la revelación divina para permitir la perfección del ser humano, su salvación y su bienaventuranza eterna en la otra vida, luego de su muerte y resurrección. El tema central es la exhortación al camino recto. Reitera que su mensaje y guía es similar al que Dios reveló al hombre desde Adán y a sus sucesivos enviados. Delimita de manera indudable el camino del bien y el sendero del mal, y enseña al ser humano por medio de ejemplos para que alcance la felicidad y la salvación. El Corán es guía para la humanidad. Expone la realidad para que el hombre se perfeccione y se salve, eliminando los malentendidos y las concepciones erradas. Por ello, al cotejar credos, legislaciones, conceptos morales y costumbres sociales, puede apreciarse que el Islam plantea siempre la forma más sana y sencilla de alcanzar el objetivo deseado. Y no se alcanza la paz interior sino persuadido con la verdad que nos llega a través de la razón y el corazón. El Corán, contemplado a la luz de tales consideraciones, aparece con una claridad explícita, como un texto que en su totalidad es un argumento rigurosamente razonado, cuya continuidad en su contenido se manifiesta a lo largo de todos sus capítulos y versículos. 3.3. Los antecedentes de la revelación. Es preciso, para comprender plenamente muchos de los asuntos contemplados en el Corán, tener presente el contexto, los acontecimientos, situación social, histórica, en que fueron revelados, pues el Corán no es una obra literaria que se desarrolla conforme a la lógica, entre comillas, de los humanos. Tampoco fue revelado íntegramente de una sola vez, sino que descendió paulatinamente, según la infinita previsión y sabiduría de Dios, en diversos estadios y circunstancias a lo largo de 23 años. 3.4. Los versículos y capítulos revelados en la Meca. Cuando el profeta recibió la orden del Altísimo para comenzar su sagrada misión profética, fue seleccionado para su trascendental tarea en los primeros capítulos o suras revelados. La revelación impartía el básico conocimiento de la realidad, daba respuestas a los malentendidos que conducen al hombre por el camino del error y le instaba a adoptar las normas de la moral islámica, que son garantía de felicidad en esta vida y en la eternidad. En un estilo conmovedor fueron revelados los primeros mensajes en forma de concisas sentencias para adecuarse a la mentalidad de la gente que inicialmente recibió el mensaje de la revelación. El lenguaje fluido y efectivo cultivaba al oyente con su belleza excelsa e inigualable, hasta tal punto que repetían los versículos por su belleza y elegancia. En los capítulos que fueron revelados al profeta Muhammad, la paz de Dios con él, en la Meca, se encuentran argumentos, ejemplos e ilustraciones que se relacionan con el entorno de los primeros receptores del mensaje de Dios. Estos primeros mensajes se restringían a las creencias, la moralidad y al desvío del paganismo idólatra. Durante aproximadamente 4 años, el mensaje fue cautivar hondo en las almas de los primeros conversos. Ellos se transformaron interiormente a su influjo y luego se organizaron en un núcleo que constituyó la futura comunidad musulmana. No obstante, una fuerte corriente de oposición fue creciendo entre los miembros de la tribu Quraysh, que temían por sus egoístas intereses y por temor a dejar sus viejas tradiciones. El Corán siguió ganando adeptos fuera de los límites de la Meca y entre miembros de otras tribus. Los primeros creyentes se vieron obligados a emigrar a Medina, y ahora, en vez de persecución y obstáculos, la comunidad de fieles experimentó una creciente expansión. Era poco común que entre las familias y tribus que no se encontraran con algún miembro converso al Islam. Esto exacerbaba el rencor de los enemigos del Islam y los llevó a perseguir a los musulmanes. La lucha se volvió encarnizada cuando se sintieron incapaces de contener la expansión de la fe que ya había ganado los corazones de sus propios hijos, hermanos y sobrinos. Paulatinamente, personas fueron convirtiéndose. Al engrosar las filas del Islam, se transformaron en seres dotados de las más elevadas virtudes. Fue en el curso de su larga lucha para salvaguardar la comunidad musulmana naciente que el profeta siguió recibiendo los mensajes de Dios según las vicisitudes y necesidades de la ocasión, mensajes que influenciaban, inspiraban y transformaban a los creyentes, instruyéndolos acerca de sus derechos y deberes esenciales. El contenido de la revelación infundía en sus almas piedad, devoción y lealtad. Les indicaba el camino de la perfección, la elevada moral y la pureza de carácter, preparándolos para ser verdaderos musulmanes. Por otra parte, Estos mensajes consolaban, confortaban y animaban a los musulmanes con la promesa de éxito y la bendición eterna en el otro mundo. El espíritu de sacrificio por esta noble causa alegraba sus almas, lo que los fortalecía para soportar las aflicciones, luchas y sacrificios inherentes a las defensas de la naciente comunidad y las persecuciones de las que eran objeto. Los idólatras e incrédulos eran estigmatizados por sus creencias erradas. Los argumentos eran tan evidentes que toda duda u objeciones eran disipadas de manera incontestable. Los mensajes de la revelación fueron evidentes y concluyentes al estigmatizar el error y el pecado de los incrédulos, que con tenacidad se complacían en el extravío y el comportamiento inhumano hacia los creyentes. Las primeras revelaciones contenidas en los mensajes de la Meca configuraron los fundamentos de la cultura y la moralidad. La revelación ganaba adeptos día a día, y los versículos comenzaron a contemplar otros problemas, lo que explica la diferencia del estilo con respecto a los primeros. 3.5. Los capítulos y versículos revelados en Medina. Después de haber enfrentado durante 13 años la encarnizada oposición de los enemigos del Islam, sobrevino la emigración del profeta y de la mayoría de los musulmanes a la ciudad de Medina. Esto marca otra etapa, el segundo estadio de la prédica del profeta. Paulatinamente se operaron cambios y cada uno traía aparejados sus problemas. Así, Dios, en su infinita sabiduría, revelaba al profeta, la paz y la bendición sean con él, capítulos y versículos pertinentes al momento, a las distintas situaciones y a los variados problemas que se presentaban. Por ello, algunos adquirían el tono de un amonestador y otros la forma de normas o decretos de un legislador. Otros adoptaron el tono de un maestro o de un reformador y enseñaban los principios y métodos pertinentes a la organización de la comunidad. Para construir un estado llamado a ser cimiento de cultura y civilización. Además, eran guiados para comportarse respetuosamente con los seguidores de las religiones anteriormente reveladas. Otros versículos los capacitaba para ser justos y rectos. A tal fin, instaban al creyente a observar los principios de la moral islámica para un comportamiento recto en la paz, en la prosperidad y en la adversidad. En otras palabras, estos capítulos, o aleyas, preparaban al creyente para elevarse y perfeccionarse y así ser dignos adeptos de las más elevadas virtudes para proseguir la propagación del Islam como sucesores del profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. 3.6. El estilo coránico. Hemos explicado en qué circunstancias el Sagrado Corán fue revelado al profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es por ende obvio que no puede tener uniformidad de estilo que caracteriza a otros libros de religión. También debemos tener presente que los versículos del Corán, tanto los extensos como los breves, fueron revelados al profeta de Dios para que predicase, es decir, para que exhortase e instase de viva voz a la gente. Por lo tanto, no podían tener el estilo de un relato escrito. Este texto coránico es de una naturaleza muy peculiar. Por consiguiente, su estilo había de ser sin igual. Dios confió al profeta una misión sagrada, y para ello tenía que apelar tanto a los sentimientos como al intelecto de las personas. Tenía que dirigirse a las mentalidades más diferentes y enfrentarse a situaciones inimaginables durante el transcurso de su misión. Por ello, es evidente que, en tales condiciones, su prédica debía ser transmitida esencialmente de viva voz para apelar a los sentimientos y emociones y así poder transformar a las personas, para que fuese posible la evolución y la organización de la comunidad islámica al influjo de los principios del Islam, cuyo mensaje está contenido en el Corán. En su tarea de reformador, el profeta preparó, renovó, educó y purificó el alma de sus seguidores al transmitirles la palabra del Creador, a él revelada en capítulos y versículos. A tal fin, debía inculcarles el sentido del coraje y del honor. Resulta evidente la pertinencia de las repeticiones insistentes de ciertos versículos que son resaltados con especial persistencia, aunque a veces de formas diferentes, para evitar la monotonía, en un lenguaje hermoso y apropiado para el sublime objetivo, la transformación y mejora del ser humano, para promover el bienestar social. Por otra parte, todos los capítulos o suras del Corán contienen referencias a la esencia del Islam, la unicidad de Dios, sus atributos, el juicio final, la eternidad de la otra vida, el castigo y la recompensa, la profecía, la creencia en los libros sagrados. Todos los capítulos aleccionan, instando a la piedad, fortaleza y paciencia, la sumisión y la confianza en Dios y otras virtudes esenciales para la perfección y salvación del hombre. Sin estas cualidades y virtudes presentes en las diferentes etapas, la comunidad musulmana no hubiera podido prosperar en su verdadero espíritu. 3.7. El orden del texto coránico. Una pequeña reflexión a la luz de la diferencia que existe entre los capítulos o suras mecanos, o sea, los hechos en la Meca, y los capítulos o suras hechos en Medina. Responderá a la cuestión de por qué los capítulos del Corán no fueron colocados en el orden en que fueron revelados. Para ser un libro imperecedero, válido para todos los tiempos, tenía que ser revelado gradualmente, en el curso de 23 años, de acuerdo con las necesidades y requisitos de las diferentes etapas de la prédica del profeta. Es obvio que la secuencia de las revelaciones durante la prédica, en su inicio no podía ser la adecuada al completarse la revelación. En un principio, el Corán se dirige a quienes ignoran la esencia profunda de la fe islámica, y por tanto, tenía que inculcarles naturalmente los principios más elementales. Les daba a conocer sus derechos y sus deberes para la regulación de sus vidas, por ello el orden era diferente. Además, para la finalidad del Corán, no es pertinente la agrupación por asuntos. A fin de evitar la parcialidad en cualquier etapa de su estudio, es esencial que los capítulos o suras estén como lo están, intercalados entre los revelados en Medina y los revelados en la Meca. Todo lo revelado fue compilado para que la misión completa del Islam permaneciera siempre ante el lector, de ahí la sabiduría del orden actual. Cabe resaltar que el orden del Corán fue establecido por el mismo profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, inspirado por Dios. Cuando un capítulo o sura le era revelado, el profeta la dictaba textualmente a uno de sus escribas, ordenando el lugar en que debían ser colocadas. Igualmente, en el caso de un pasaje o versículo que no constituía un capítulo independiente, el profeta daba instrucciones para insertarlo en su debido lugar. Además, el profeta solía recitar el Corán durante la oración y en otras ocasiones, siempre en el mismo orden, y daba instrucciones a sus compañeros para que lo recitaran en este mismo orden. En consiguiente, es un hecho irrefutable que el orden actual del Corán fue establecido por el profeta al completarse la revelación bajo la inspiración de Dios, creador del universo. 3.8. La recopilación. Dios, al revelar el Corán, decretó la providencia para la preservación del mensaje de cualquier tergiversación para su perennidad. A medida que versículos y capítulos eran revelados al profeta, eran escritos por los calígrafos en hojas de palmeras, cortezas de árboles, huesos, papiros, etc., que fueron precisamente guardados. Además, innumerables adeptos copiaban esos textos para su devoción y muchos creyentes los aprendían de memoria para recitarlos en sus oraciones. Si bien es cierto que muchos compañeros del profeta sabían de memoria el Corán, su recopilación completa en un solo volumen fue llevado a cabo después de la muerte de Muhammad, la paz de Dios con él. Muchos de los compañeros del profeta que habían memorizado el Corán murieron, y fue así como Abu Bakr, califa, sucesor del profeta, consideró que era indispensable para preservar el Corán consignarlo por escrito en forma de libro para preservarlo intacto. A tal fin, le fue encargado a Zaid ibn Sarit la trascendental tarea de recopilar y unir la revelación contenida en el Corán. Su idoneidad y competencia ya habían sido consagradas por el profeta, ya que frecuentemente actuó como su escriba y era uno de los compañeros que sabían el Corán de memoria y había presenciado la recitación del Corán por Muhammad ante el ángel Gabriel, la paz sea con él. La recopilación del texto del Sagrado Corán se realizó con la cooperación de los demás compañeros que habían memorizado el Corán entero o fragmentadamente. Esta histórica y sagrada tarea fue celosamente realizada, tomando todas las medidas apropiadas para no tergiversar la revelación, comprobando todas sus partes, palabra por palabra, comparándolas y verificando todo el texto para certificarse de su autenticidad, ya que toda la revelación había sido escrita por escribas musulmanes bajo el dictado y control del profeta Muhammad, la paz de Dios con él. 3.9. Universalidad del mensaje del Islam. El Corán es la guía para toda la humanidad y, si se refiere a elementos locales, autóctonos o propios de los habitantes de la península arábica, es porque allí, en ese entorno, en ese contexto y en esa coyuntura histórica, era en la cual el profeta debía comenzar su prédica. Era obviamente necesario para formar la primera célula comunitaria de musulmanes, que, al transformarse, cambiarían su mentalidad y su comunidad, y, como musulmanes, iban a llevar el mensaje a todos sus hermanos del mundo, sin discriminación de color, nacionalidad ni fronteras. 3.10. Un código completo de vida. La función principal del Corán es presentar claramente las bases y principios esenciales de la fe islámica para permitir al hombre el conocimiento del sendero del bien, que le permitirá perfeccionarse y salvarse. Define y delimita los contornos de todos los aspectos de la vida. Fija hitos para la guía que llega a la salvación. El profeta fue enviado por Dios para predicar el mensaje de Dios, guiar y orientar a la humanidad, explicar los problemas que son inherentes a la naturaleza humana para establecer un sistema de vida que garantiza su felicidad. La revelación contenida en el Corán señala al hombre el modelo de vida para el individuo, la sociedad y para el Estado Islámico. 3.11. Sugerencias para la lectura del Corán. Personas animadas por las más diferentes metas y propósitos tratan de informarse o de aprender a través del Corán la esencia del Islam. Los que quieren comprenderlo y penetrarse en su mensaje para la solución de los problemas humanos, el Corán les ofrecerá numerosas pautas que puedan ayudar a satisfacer sus necesidades y a soslayar sus dificultades. Es requisito esencial para la cabal comprensión del Corán considerarlo con una mente objetiva e imparcial, libre de ideas preconcebidas, una mente libre de prejuicios, animada de una sincera voluntad de conocimiento, puede comprender el mensaje contenido en el Corán. Una lectura superficial solo puede dar una idea incierta y errónea. El auténtico conocimiento exige una atención sostenida, consideraciones repetidas, consecuentes análisis y una meditación profunda. Solo así se puede llegar a abarcar los insondables tesoros del Corán. Poco a poco, de lo general a lo detallado, el espíritu irá descubriendo el Islam. De esta manera podrá distinguir el bien del mal, lo permitido y lo prohibido, lo recomendado y lo reprobado, para la perfección del hombre y su bienaventuranza eterna. El Corán es una guía del Altísimo, cuyo fin último es la perfección del ser humano, para que gane la bienaventuranza eterna en el más allá. El Corán fue revelado al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, para exhortar a la gente a la acción constructiva dentro del marco de las normas de Dios, para organizarse dentro de un orden que proviene del Creador del Universo. El profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dotado de excepcional bondad, generosidad, mansedumbre y carácter tan apacible, para realizar su misión y llevar a cabo su prédica del mensaje del Creador del Universo, tuvo que esforzarse para defender y salvaguardar a los creyentes y a la comunidad islámica del paganismo y de la idolatría. Durante esa lucha sin cuartel, entre lo recto y lo equivocado, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, que duró 23 años, el Corán y su mensajero señalaban a los creyentes el sendero recto. Fue así como los musulmanes consiguieron hacer posible la vigencia de un orden de vida islámico de acabada perfección. Punto 3.12. El Corán y los mensajes anteriores. El Corán no solo es único en la manera en que presenta su materia principal, sino que también es único porque es un milagro, y con el término milagro entre comillas, nos referimos a un hecho sobrenatural o extraordinario que no puede ser realizado por los seres humanos. Uno de los principios básicos de la fe islámica es creer con profunda convicción en los mensajes que Dios reveló a sus siervos por intermedio de sus profetas. Dios le dijo a Moisés, entre comillas, te he distinguido entre los hombres con la profecía, y por haberte hablado directamente, aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 7, verso 144. La creencia en los mensajes incluye creer en lo que Dios reveló y descendió, como revelación a sus profetas, como las escrituras de Abraham y los libros que se revelaron a Moisés, David, Jesús y Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Creemos en toda revelación que Dios haya descendido. Nos dice el Corán en el capítulo 2, verso 136, decir, creemos en Dios y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a él. Punto 3.13. ¿Por qué creer en los mensajes anteriores? Los musulmanes creen en los mensajes anteriores divinamente revelados y que actúan según esos dictámenes. Era obligatorio también para las naciones precedentes que recibieron esas revelaciones. Los libros revelados en forma divina confirman entre sí sus mensajes y enseñanzas y no se contradicen en absoluto. El Evangelio confirma la Torá. Dios, altísimo sea, dice acerca del Evangelio, entre comillas, e hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel, Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Evangelio, en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá. Así también, como guía y exhortación para los piadosos. Este mensaje está en el Corán, en el capítulo 5, verso 46. El musulmán es coherente con lo que dice y obra. Por ello, sabe que no basta con creer en el Corán si no se actúa de acuerdo a él. El Corán es el libro divino a través del cual hemos de llegar a Dios luego de la venida del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. El mensajero de Dios dijo, dirigiéndose a sus compañeros, entre comillas, alegraos porque este Corán está en manos de Dios y sus bordes están en vuestras manos. Aferraos firmemente a él para que nunca seáis destruidos ni desviados. El Corán protege contra el desvío y contra el castigo a todo aquel que se aferre a él. El profeta de Dios, la paz de Dios sea con él, a menudo instaba para que se asiera al Corán. En una de sus disertaciones dijo, «Oh pueblo mío, yo soy solo un ser humano, y pronto el mensajero de mi Señor vendrá, entre comillas, el ángel de la muerte, y yo le seguiré. Dejo entre vosotros dos cosas, el libro de Dios, el Corán, en el que hay guía y luz. Quien se aferre a él y lo siga, se guiará, y quien se aparte de él, se desviará. Seguid el libro de Dios y aferraos a él, y aferraos también a mis enseñanzas». Punto 3.14. Fuente única de la revelación. Todos los libros divinos proceden de una misma fuente, Dios. No hay otra divinidad salvo Él, viviente, inmanente. Él te reveló el libro con la verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló antes también la Torá y el Evangelio. Es el Corán guía para los hombres y fue revelado como un discernimiento. Este es el mensaje que está en el Corán, en el capítulo 3, versos 1 al 4. Los libros divinos fueron todos revelados con un propósito y con un objetivo. Fueron revelados para indicarle a la humanidad cómo vivir en esta tierra, según las enseñanzas, direcciones y guía de Dios. Y también para encender e iluminar las almas. El Corán menciona el propósito por el cual Dios envió la Torá, el Evangelio y el Corán. Entre comillas, hemos revelado la Torá, en ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Dios emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Dios y del cual eran testigos. No temáis a los hombres, temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. E hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel, hicimos que les sucediera a Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Les revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Que la gente del Evangelio juzgue según lo que Dios ha prescrito en él. Y quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los descarriados. Te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Juzga, pues, entre ellos, conforme a lo que Dios ha revelado, y no sigas sus pasiones, apartándote de la verdad que has recibido. A cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía. Y si Dios hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola nación, pero quiso probaros con lo que os designó. Apresuraos a realizar buenas obras. Compareceréis ante Dios, y Él os informará acerca de lo que discrepabais. Juzga entre ellos conforme a lo que Dios ha revelado y no siga sus pasiones. Sé precavido con ellos, no sea que te seduzcan desviándote en algo de lo que Dios te ha revelado. Y si se rehúsan a seguir lo que tú has dictaminado, sabe que Dios desea afligirles por algunos de sus pecados y que muchos de los hombres están descarriados. ¿Acaso pretenden un juicio pagano? ¿Y quién mejor juez que Dios para quienes están convencidos de su fe? Todo este mensaje está en el Corán, capítulo 5, versos 44. Si existe más de una fuente de guía y enseñanza, la autoridad está dividida. Si la autoridad sobre los corazones es atribuida a Dios, mientras que la autoridad de los sistemas y las legislaciones es otorgada a otros. Es decir, cuando la autoridad le es atribuida a Dios, solo para considerar la recompensa y el castigo en el más allá, mientras que la autoridad se entrega a alguien más para considerar los castigos y las recompensas en este mundo, entonces el alma humana se ve fragmentada y dividida entre dos autoridades diferentes, entre dos direcciones diferentes y entre dos sistemas diferentes. Por lo tanto, la vida humana se corrompe, como lo indican varios pasajes del Corán. El capítulo 21, verso 22 dice: si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Dios, estos se habrían destruido. También nos dice el Corán en el capítulo 23, verso 71: si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido. El Corán en el capítulo 45, verso 18 también nos dice: y luego a ti, oh Muhammad, te revelamos una legislación, aplícala y no siga las pasiones de quienes no reconocen la unicidad de Dios y sus preceptos. Por esta razón, cada revelación procedente de Dios vino para ser un estilo de vida, ya sea para un pueblo o una nación determinada, o para toda la humanidad, a lo largo de todas las generaciones, como es el caso del Corán, quien trajo leyes para tratar todas las realidades de la vida, así como la creencia que funda el concepto apropiado de vida y los rituales de culto que conectan el corazón de la persona con Dios. Estos tres aspectos forman los principios básicos de toda revelación divina, porque la vida humana no puede alcanzar su cúspide y desarrollo a menos que siga la religión de Dios en su vida diaria y cotidiana. La Torá, tal como fue revelada por Dios, descendió para guiar a los hijos de Israel e iluminar el camino hacia Dios a lo largo de la vida. Enseñó el monoteísmo, los ritos de adoración y estableció una legislación justa. Dios no envió la Torá solamente para ser guía y luz para los corazones en el área de la creencia y actos de adoración, sino también para ser una guía y una luz a través de sus leyes, que serían puestas en práctica en la vida cotidiana, acorde a la metodología divina para protegerla en un sistema justo. Sin el mensaje divino, la humanidad se divide y se desvía, siendo incapaz de concordar entre sí. Nos dice el Corán en el capítulo 2, verso 213: era la humanidad una sola comunidad, y envió Dios a los profetas, albriciadores y amonestadores, y les reveló los libros sagrados con la verdad, para que juzgaran entre los hombres acerca de lo que discrepaban. Punto 315. El Corán, un mensaje universal. Los mensajes revelados anteriormente fueron enviados a pueblos determinados, pero el último mensaje que fue revelado al sello de los profetas y mensajeros, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, fue de carácter universal, es decir, para toda la humanidad. Esto implica que este mensaje debe ser distinto a los otros, de manera tal que sea aplicable para toda época y lugar. Dios le reveló a su mensajero antes de que éste muriera. En el Corán, capítulo 5, verso 3 nos dice, «Hoy os he perfeccionado vuestra religión. He completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión». Todos los profetas llamaron a las personas a que adoren a un solo y único Dios, es decir, al monoteísmo. Y todos ellos llamaron a las personas a que se sometan solamente a esta única divinidad, es decir, que profesen el Islam. Pero cada uno de ellos tenía una legislación que debía ser implementada en ese grupo en una época y en circunstancias específicas, hasta que Dios, Altísimo sea, quiso culminar su mensaje para toda la humanidad y envió a todos los seres humanos un mensajero, el sello de los profetas, con un mensaje para toda la humanidad, no para un grupo de personas en un lugar específico, en un momento determinado y en circunstancias particulares. Era un mensaje para la humanidad que estaba más allá de las circunstancias, lugares y épocas, porque está dirigido a la naturaleza humana, que no se altera ni cambia. Nos dice el Corán en el capítulo 30, verso 30. Ello, el monoteísmo, es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Dios es inalterable, y esta es la forma de adoración verdadera. Con este mensaje, envió una ley detallada que trata y abarca todos los aspectos y actividades de la vida humana. Parte de principios y reglas generales con respecto a materias que se desarrollan y alteran según el tiempo, y detalló decisiones y leyes con respecto a materias que no se alteran bajo ninguna circunstancia. Así, la ley islámica, con sus principios y normativas detalladas, incluyen todas las reglas, direcciones, leyes y sistemas que la vida humana necesita desde la época que este mensaje se reveló hasta el fin de los tiempos. Este significado lo encontramos en más de un pasaje del Corán. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 89, nos dice, «Te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres». También nos dice el Corán en el capítulo 6, verso 38, «No hemos omitido nada en el libro». La última ley incorporó las bellezas de los mensajes anteriores y los superó en perfección y esplendor. Dios resumió el conocimiento de los libros revelados, la Torá, el Evangelio, los Salmos, en un solo libro, el Corán. Este es el Corán, la suma del conocimiento de la revelación divina. Punto 3.16. La preservación de los mensajes. Debido a que los mensajes anteriores eran dirigidos a una época particular, estos no fueron permanentes ni perdurables. Por eso Dios, Altísimo sea, no garantizó que se conservaran inalterables, ni ordenó que todos lo memorizaran. La tarea de conservarlos la tomaron algunos estudiosos de las naciones que lo recibieron. Pero en el caso del último mensaje, el Corán, Dios garantizó su conservación y no confió esa tarea a los seres humanos. Dios, Altísimo sea, dijo en el Corán, en el capítulo 15, verso 9, «Ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios». Si uno observa el mundo actual, tanto Oriente como Occidente, encontrará innumerables personas que han memorizado el Corán, a tal punto que si alguien quisiera cambiar una sola letra de él, un muchacho joven, una ama de casa o una mujer anciana, podrían corregirlo y señalar dónde está el error o la adulteración, porque el Corán ha sido memorizado en todo el mundo. Esto sin mencionar los sabios que lo han memorizado y comprendido sus más profundos significados. Punto 3.17. Una única religión. Los mensajes que fueron transmitidos por los profetas eran revelados por Dios. Aquel que todo lo sabe, el más sabio, el poderoso, representan un mismo camino para ser seguido por las generaciones más antiguas y las más recientes. Al examinar la llamada de los mensajeros mencionada en el Corán, encontramos que la religión que todos los mensajeros propagaron era una misma, llamada Islam. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 3, verso 19. Ciertamente, para Dios, la religión es el Islam, el sometimiento a Él. Islam, en el idioma del Corán, no es el nombre de una religión particular, sino que es el nombre de la religión común que predicaron todos los profetas. Noé dijo a su gente, esto está en el Corán capítulo 10, verso 72, me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se someten a Él. Someterse a Dios es islamizarse. El Islam es la religión que Dios ordenó que siguiera el padre de los profetas, Abraham. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 2, verso 131. Y cuando le dijo su Señor, entrégate a mí, en total sinceridad, dijo, me entrego al Señor del universo. En el Corán, capítulo 2, verso 132, se dice lo siguiente. Abraham y Jacob aconsejaron a sus hijos y les dijeron, no muráis, sino sometidos a Él. Los hijos de Jacob le respondieron a su padre, esto está en el Corán capítulo 2, verso 133, adoraremos lo que tú y tus padres, Abraham, Ismael e Isaac, adoraban, la única divinidad, y a Él nos someteremos. Moisés le dijo a su pueblo, oh pueblo mío, si verdaderamente creéis y os sometéis a Dios, encomendaos a Él. Esta es una cita del Corán, capítulo 10, verso 84. Los discípulos dijeron a Jesús, creemos en Dios, atestigua, oh Jesús, que a Él nos sometemos. Esta es una cita del Corán, capítulo 3, verso 52. Cuando un grupo de la gente del libro oyó el Corán, dijo, creemos en Él, por cierto que es la verdad que proviene de nuestro Señor. Ya nos habíamos sometido a Dios antes de esta revelación. Esta es una cita del Corán capítulo 28, verso 53. Islam era la palabra común que predicaron todos los profetas y sus seguidores, desde el más antiguo de los tiempos hasta la época del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Punto 318. Los mensajes anteriores describieron las razones que nos invitan a que adoremos a Dios. Los mensajes anteriores no sólo propagaron la adoración de Dios sin ningún asociado, sino que también explicaron las razones que hacen de este llamado una verdad imposible de negar. Enumeraron las características divinas y mencionaron las bendiciones de Dios que Él ha dado a sus siervos y que le hacen ver al hombre el reino de los cielos y de la tierra. 3.19. Principios generales. Los libros, divinamente revelados, afirmaron los principios generales en que la humanidad debe creer en todo momento, como el principio de recompensa y castigo, según el cual el hombre tendrá que responder por sus acciones y será castigado por sus pecados, pero no cargará los pecados de otros, y será premiado por sus esfuerzos, pero no por los esfuerzos de otros. En consecuencia, el verdadero éxito solo puede lograrse purificándose a sí mismo de la manera prescripta por Dios y adorándolo como Él quiere ser adorado. Entre comillas, y por cierto, que triunfará quien se purifique de todo tipo de idolatría. Recuerde a su Señor y haga la oración prescripta. Pero vosotros, oh hombres, preferís la vida mundanal y sabed que la otra vida es mejor y eterna. Ciertamente este mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones, en las páginas reveladas a Abraham y a Moisés. Toda esta es una cita del Corán en el capítulo 87, versos 17 al 19. Punto 3.20. Las diferencias entre las legislaciones. Aunque la religión propagada por los mensajeros era una, es decir, el Islam, las legislaciones de los profetas difirieron entre sí. La ley de Jesús difirió de la de Moisés en algunos temas, y la ley de Muhammad difirió de las anteriores respectivamente. Dios dice en el Corán, en el capítulo 5, verso 48, a cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía. Esto no significa que las legislaciones eran completamente diferentes entre sí. Aquel que examine las leyes verá que coinciden en las materias básicas. Dios prescribió la oración, la solidaridad y la peregrinación a las naciones anteriores, así como también alimentarse de lo lícito. Las diferencias tenían que ver con los detalles en la aplicación de estos asuntos. Dígase el número de oraciones, sus condiciones y rituales, la forma de solidaridad, los lugares donde se realizarían los rituales, entre otros. Punto 3.21. La posición del último mensaje respecto a las revelaciones anteriores. Dios explica esto en su libro El Corán cuando dice, en el capítulo 5, verso 48, te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. El Corán confirma las escrituras anteriores de varias maneras. Primero, los libros anteriores profetizaban la revelación del Corán y sus estudiosos, al encontrar en el Corán aquello que predecían sus propios libros, les hizo creer en el Corán. Punto 2. El Corán contiene asuntos que confirmaban los libros divinos anteriores. En el mensaje del Corán, capítulo 74, verso 31, nos dice, decretamos que los guardianes del infierno fueran ángeles, y dispusimos ese número para extraviar y castigar aún más a los incrédulos. También para que la gente del libro, judíos y cristianos, se convenzan y crean, ya que el número de ángeles que custodian el infierno concuerda con el que se encuentra en sus libros, la Torá y el Evangelio, y para que los creyentes fortifiquen con esto su fe. Repito, esta es una cita del Corán, en el capítulo 74, verso 31. La certeza a la que hace mención es porque aquellos que recibieron la Escritura tenían conocimiento gracias a sus libros. Punto 3. El Corán habla de la revelación de los libros anteriores y afirma que todos ellos provienen de Dios. El Corán preserva los libros divinos anteriores, ordenándonos que creamos en ellos. Explica la verdad contenida en los mismos y niega las distorsiones y alteraciones de las que han sido objeto. Es un regulador de esos libros, porque es el mensaje divino final que debe seguirse, consultarse y referirse para juzgar todos los asuntos. Capítulo 4. Detalles que demuestran que el Corán proviene de Dios. Primero, el profeta del Islam, Muhammad, la paz de Dios sea con él, era un hombre iletrado e incapaz de escribir más que su propio nombre. Entonces, ¿cómo podría haber escrito un libro? Segundo, Muhammad era bien conocido por sus amigos e incluso por sus enemigos. Era un hombre reconocido por su honestidad y sus virtudes. Era moralmente honesto y sincero al grado de apodarlo Al-Amin, es decir, digno de confianza. A pesar de esto, sufrió persecuciones, ofertas para no propagar su mensaje, que él rechazó rotundamente. Tercero, el Corán como palabra revelada señala, instruye y hace advertencias a Muhammad, la paz de Dios con él, respecto de su misión como mensajero. Cuarto, en el Corán se explican y se predicen detalles que no eran conocidos por Muhammad, la paz de Dios sea con él, ni por ninguno de sus contemporáneos. Pero los estudios modernos confirman la veracidad de las palabras del Corán. Quinto, la profecía que como mensajero de Dios y como profeta transmitió Muhammad, la paz de Dios sea con él, fue un mensaje de Dios que permite ver una multitud de aspectos sobre la creación que solo se confirmaron varios siglos después. Sexto, ciencia. La palabra profética del Corán describe con asombrosa claridad detalles cuyo objetivo era hacer singulares lecciones morales, y adicionalmente, estas revelaciones han permitido profundizar en los velos ocultos de la creación humana, como por ejemplo, el desarrollo del embrión humano, aspecto que no pudo entenderse sino con el auxilio de un microscopio que en manos del doctor Keith Moore, destacado investigador de la embriología, confirmó con las siguientes palabras la veracidad del Corán, entre comillas: me sorprenden las declaraciones y la exactitud de las mismas, a pesar de que fueron hechas en el siglo VII de la era común, lo cual nos confirma que provienen directamente de Dios. Cierra comillas. Séptimo, coherencia. El Corán desafía a los escépticos a que intenten encontrar algún error en él. Sin embargo, hasta ahora, 1400 años después, nadie ha podido señalar ni siquiera un error, por mínimo que fuese. Octavo, es inimitable. Igualmente, se desafía a los seres humanos a intentar a reproducir aunque sea una aleya o versículo que se corresponda con la belleza, elocuencia, sabiduría y precisión del Corán. Sin embargo, aún después de más de 1400 años, nadie pudo igualar nada similar al Corán. Estas 8 razones nos demuestran que el sagrado libro del Corán es una revelación procedente de Dios. ¿Cómo sería posible que un hombre que siendo analfabeta, sin saber leer ni escribir como lo fue el profeta Muhammad, la paz de Dios con él, y que nació en el desierto arábigo, sin conocer el desarrollo cultural de Grecia, de Roma, de Persia y otras culturas, inventara una obra literaria de tal nivel? Capítulo 5. Selección de máximas coránicas. En este libro conozca el Islam, en este propio libro que es Conozca el Corán, vamos a permitirnos hacer una selección de máximas coránicas. Sobre la creación del universo. En el Corán, capítulo 3, versos 190 y 191, nos dice: en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto. Aquellos que invocan a Dios estando de pie, sentados o recostados, meditan en la creación de los cielos y la tierra y dicen: Señor nuestro, no has creado todo esto en vano, glorificado seas. Sobre las ciencias. El Corán, en el capítulo 21, verso 30, dice: ¿no reparáis en que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea y la disgregamos y que creamos del agua a todo ser vivo? Y en el Corán, en el capítulo 75, versos 37 al 39, nos dice: ¿no fue una gota de esperma eyaculada? ¿Y luego un coágulo? Dios lo creó y le dio forma armoniosa, y creó a partir de él la pareja, hombre y mujer. El Corán, en el capítulo 67, verso 23, dice: diles, oh Muhammad, él es quien os creó y quien os agració con el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecéis! En cuanto a medicina, nos dice el Corán, en el capítulo 16, versos 68 y 69, Tu Señor les inspiró a las abejas: habitad en las moradas que hayáis construido en las montañas, en los árboles, y en las que el hombre os construya. Luego comed de todos los frutos y transitad por donde os ha facilitado vuestro Señor. De su abdomen sale un jarabe de diferentes colores, que es medicina para los hombres. En esto hay un signo para quienes reflexionan. Esta es una cita del Corán, capítulo 16, versos 68 y 69. En cuanto a la astronomía y la órbita de los planetas, el Corán nos cita en el capítulo 13, verso 2, Dios es quien elevó los cielos sin columnas, luego se estableció sobre el trono, sometió al sol y a la luna, haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado. Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus preceptos para que tengáis certeza de que ante Él compareceréis. Él fue quien extendió la tierra, dispuso en ella firmes montañas y ríos, a cada variedad de frutos creó de a pares, y hace que la noche suceda al día. Ciertamente, en esto hay señales para quienes recapacitan. El Corán, en el capítulo 21, verso 33, nos dice, y Él es quien creó la noche y el día, y dispuso que el sol y la luna recorran cada uno su órbita. El Corán, en el capítulo 35, verso 13, nos dice, hace que la noche suceda al día, y el día a la noche. Sometió el sol y la luna, cada uno corre por una órbita prefijada. Aquel es Dios, vuestro Señor, que creó todo y os lo sometió. Suyo es el reino, pero aquellos ídolos que invocáis fuera de él no poseen absolutamente nada, ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. El Corán, en el capítulo 36, verso 40, nos dice, no le es posible al sol alterar su curso, apareciendo de noche, y así alcanzar a la luna, ni la noche puede adelantarse al día. Todos los astros circulan por sus órbitas. En el Corán, capítulo 39, verso 5, Alá nos dice, creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Hizo que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente, y sometió el sol y la luna, haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado, hasta que llegue el día del juicio. ¿Acaso Él no es poderoso, absolvedor? Y en el Corán, capítulo 51, verso 7, nos dice, juro por el cielo colmado de órbitas. Y finalmente en el Corán, capítulo 55, verso 5, nos dice, el sol y la luna discurren por órbitas establecidas. En cuanto a las fases de la luna, el Corán nos dice en el capítulo 2, verso 189, te preguntan, oh Muhammad, acerca de las fases de la luna. Diles, son un signo para que los hombres puedan fijar con ellos sus fechas y la de la peregrinación. En cuanto a los derechos humanos, el Corán habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. El Corán, capítulo 16, verso 97, dice, al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras. El Corán, en el capítulo 33, verso 35, nos dice, Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerdan frecuentemente a Dios. En el capítulo 39, verso 6, El Corán nos dice, Él los creó a partir de un solo ser, Adán, luego de él a su esposa, Eva. Vientre materno, os creó en los vientres de vuestras madres en sucesivos periodos y en tres tinieblas, el vientre, el útero y la placenta. Aquel que os sometió todas las cosas para vuestro beneficio es Dios vuestro Señor. Él posee la soberanía real en esta vida y en la otra. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Esta es una cita del Corán en el capítulo 39, verso 6. En cuanto a la familia, una gracia de Dios, nos dice en el Corán capítulo 30, verso 21. Entre sus signos está haberos creado cónyuges para que encontréis sosiego y os relacionéis con amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. Amar a los padres. El Corán, en el capítulo 17, versos 23 y 24, Alá nos dice, Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis, ¡uf! Y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia, y ruega, ¡oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. También en el Corán, en el capítulo 46, verso 15, nos dice, Y por cierto, que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres. Derechos de los niños. Primero, derecho a la lactancia. En el Corán, capítulo 2, verso 233, nos dice, Las madres divorciadas también amamantarán a sus hijos 2 años si desean completar la lactancia. Y el padre, durante este periodo, tiene la obligación de proveer a la madre de su hijo el sustento diario y la vestimenta de acuerdo a sus recursos. A nadie se le exige fuera de sus posibilidades. Que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente. En caso de que el padre falleciera, los familiares directos deben cumplir con esta obligación y no incurren en falta si el padre y la madre, de común acuerdo, deciden destetar al niño. Y si tomáis una nodriza para completar la lactancia, no hay mal en ello, a condición que le paguéis de acuerdo a lo convenido. Temed a Dios y sabed que Él bien ve cuanto hacéis. En caso de divorcio, el Corán, en el capítulo 65, versos 6 y 7, nos dice, Alojadlas donde habitéis, durante el periodo de espera, según vuestros medios. No las perjudiquéis haciéndolas pasar malos momentos. Si estuviesen embarazadas, mantenedlas hasta que den a luz, y si amamantan a vuestros hijos, retribuidles con lo que corresponde. Llegad a un acuerdo, de buena manera, pero si discrepáis, entonces que otra mujer los amamante. Que el pudiente mantenga a su hijo y a su exmujer mientras lo amamante, según sus medios. Y aquel cuyo sustento sea limitado, que lo haga acorde a lo que Dios le haya proveído. Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Y ciertamente, luego de toda dificultad, Dios os enviará un alivio. Repito, esto está en el Corán, en el capítulo 65, versos 6 y 7. Ahora, en el Corán, capítulo 46, versos 15, nos dice Alá, Y por cierto, que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres, y debe saber que su madre lo ha llevado en el vientre con esfuerzo y le ha dado a luz con dolor, y que el periodo del embarazo y la lactancia dura 30 meses. Que cuando alcance la madurez, al llegar a los 40 años, diga, ¡Oh, Señor mío! Haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, y que pueda realizar obras buenas que te complazcan, y concédeme una descendencia creyente y bondadosa,

El Corán, capítulo 29, versos 44 y 45, dice: haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. En cuanto a la naturaleza humana, el Corán, en el capítulo 30, verso 30, nos dice: conságrate al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Dios es inalterable, y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. En cuanto a la piedad, en el Corán, capítulo 17, verso 25, dice: vuestro Señor es quien mejor conoce lo que hay en vuestros corazones. Si sois piadosos, no temáis por las faltas cometidas, puesto que Él es absolvedor con quienes se arrepienten. Arrepentimiento ante el pecado. El Corán, en el capítulo 3, verso 135, dice: aquellos que al cometer una obscenidad o iniquidad invocan a Dios pidiendo perdón por sus pecados y no reinciden a sabiendas, sepan que solo Dios perdona los pecados. En cuanto al bienestar y la prosperidad, el Corán, en el capítulo 2, verso 201, dice: y entre ellos hay quienes dicen: Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. En cuanto a responder el mal con un bien y saber disculpar, el Corán nos habla en el capítulo 41, versos 34 y 35. No se equipara a obrar el bien y obrar el mal. Si eres maltratado, responde con una buena actitud, sabiendo disculpar, y entonces verás que aquel con quien teníais una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente. Esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes. No lo lograrán sino quienes por su buena actitud reciban una gran recompensa en esta vida y en la otra. En cuanto a no burlarse ni difamar, el Corán, en el capítulo 49, verso 11, dice: oh creyentes, no burléis de vuestros hermanos, pues es posible que sean mejores que vosotros. Que las mujeres no se burlen de otras mujeres, pues es posible que sean mejores que ellas. No difaméis ni os pongáis apodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto, difamando y poniendo apodos ofensivos, luego de haber sido agraciado con la fe, y saber que quienes no se arrepientan de sus pecados serán inicuos. En cuanto a evitar las sospechas, oh creyentes, evitad sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado, y no os espiéis ni habléis mal del ausente, pues ello es tan repulsivo como comer la carne de un hermano muerto. ¿Acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que os repugnaría. Y temed a Dios. Ciertamente Dios es indulgente, misericordioso. Este mensaje está en el Corán, capítulo 49, versos 12 y 13. En cuanto a que no está permitido forzar a creer, el Corán, en el capítulo 2, verso 256, dice: no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme, el Islam, que nunca se romperá, y Dios es omnioyente, omnisciente. En cuanto a decir no a la codicia, el Corán nos dice en el capítulo 15, verso 88, no codicies aquello con que hemos agraciado a algunos de los ricos, y no te apenes de ellos, y sea afable con los creyentes. Finalmente, en cuanto a la solidaridad, el Corán, en el capítulo 9, verso 60, nos dice: ciertamente que la solidaridad es para los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos que por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado recientemente, se desea ganar sus corazones, la liberación de los cautivos, los endeudados la causa de Dios y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Dios, y Dios es omnisciente, sabio. Repito, esta es la última cita que estamos haciendo, y está en el Corán, en el capítulo 9, verso 60. Aquí finaliza este libro de la serie Conozca, y se llama Conozca el Corán. Consúltenos en la página www.islaminspanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.